Este 29 y 30 de abril, ven a disfrutar de la lectura, el arte y la cultura en el Festival del Libro y las Artes en Arandas. Presentaciones de libros, talleres de lectura, exposición de artes plásticas, música y mucho más. Te esperamos en el Andador Francisco Mora, entre las calles Álvaro Obregón y Nicolás Bravo. Festival del Libro y las Artes en Arandas, Lagos de Moreno, invitado de honor. Comité promotor del festival, invita. Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín. Hoy es viernes 17 de marzo y estamos pues a punto de comenzar con esta programación en vivo de Radio Cartón. Y hoy viernes tenemos los siguientes programas: El Volantín, que conduce su servilleta Sergio Fong; La Perorata, conducida por Verónica Montes y Elene; Desollar el Punk con el maestro Manjus y el profe Toño. Después tenemos Radio Animal con Noé Rico, que hoy Noé Rico va a tener un invitado muy especial, al H, alias el Yoga Hombre. Y para finalizar nuestra transmisión, tendremos Observatorio Humano con Ramiro Lomelí. Entonces son a las 4 de la tarde el Volantín, a las 5 tenemos la Perorata, a las 6, Desollar el Punk; a las 7, Radio Animal; y a las 8, Observatorio Humano. Hoy vamos a tener la presencia, estamos esperando al maestro Jesús Niño Torres, que es conductor del programa La Piedra en la Ciudad, que se transmite los martes de 7 a 8 de la noche por Radio Cartón, y pues lo estamos esperando para platicar con él precisamente sobre la temática y la conducción de su programa La Piedra en la Ciudad. Y hoy vamos a tener una música de los 60s, algo para recordar a aquellos que pues no les tocó vivirlo, como a mí, pues nomás lo vamos a pseudo recordar. Pero no fue una música donde se desprendió la onda del hipismo, de este rompimiento generacional, ¿no? De este hito en la historia de las generaciones y el rompimiento de una cuestión social, política y económica, donde la cultura pasó a ser parte fundamental, y que gracias a este despertar, a esta primavera, ¿no?, de los años 60, pues muchos morros, muchos jóvenes se dieron a estas formas nuevas o diferentes de encontrar pues otros viricuetos, ¿no?, otras intenciones, otras atmósferas espirituales. Esto pues fue muy chido para quienes lo vivieron, y pues también fue la época de despertar de las drogas en el sentido masivo, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con una rola que se llama La Casa del Sol Naciente y la... ¿Canta quién? The Animals. Ya estás. Regresamos al volantín. Qué rolotas, ¿no? Realmente uno se transporta acá en el tiempo y empiezas a recordar muchos compas, ¿no? Es una nostalgia muy loca porque la juventud es de lo más chido que puede haber, y esto de tener la fuerza y la voluntad de quererse comer el mundo como sea, ¿no? Entonces es muy, muy, muy chido, ¿no? Bueno, queremos recordarles que hoy tenemos en On the Road, en la banqueta de Pavo 191, la presentación del libro poemario Requiem a un ángel desleal, de Ángel Corral Romero. Esto es de Ediciones del Barrio Chino, uno de nuestros patrocinadores, el Barrio Chino. Y pues hoy a las 8:30 tenemos la presentación en este On the Road número 98, ya próximo a cumplir las 100 representaciones de las lecturas de autor en la banqueta de Pavo 191. Gracias al gobierno, al ayuntamiento y a la Secretaría de Cultura de Jalisco y de Guadalajara, que no hacen absolutamente ni madre por este tipo de espacios, por este tipo de políticas culturales, de apoyar y el arte y la cultura que se está realizando. Pues gracias a ellos tenemos que hacer las lecturas en la banqueta y es muy chido, ¿no? Porque ahora en tiempo de calores, pues uno los disfruta más, ¿no? Y se encuentra aquí con los compas y en el café, en la rueda, pues les tenemos ahí una bebida no espirituosa, pero sí algo de té, café, tisanas y pues la lectura de un autor. Y ya estamos por cumplir estas 100 representaciones de On the Road, donde vamos a hacer una fiesta, según Marco Antonio Gabriel, y quienes son los responsables como Ediciones El Viaje de hacer estas lecturas, y la librería y cafetería La Rueda, ¿no? Y pues también queremos pues invitarlos a los talleres cartoneros que están por llegar en mayo. En mayo, todos los lunes a las 7 de la noche, tendremos talleres cartoneros de autor. Esta vez van a ser gratuitos, ¿no? Estos 4 lunes de mayo vamos a tener estas ediciones de autor gratuitos. Si tú tienes un libro que quieras editar o enseñarte a editar, pues vamos a tener estos talleres donde vamos a apoyar a todos los que quieran hacer su propio libro. Este taller es solamente para un ejemplar. Entonces es un ejemplar de autor y ya teniendo este ejemplar, pues tú puedes realizar las copias que quieras o una segunda edición, un segundo tiro, pero ya con el conocimiento que vas a recibir acá en los talleres de La Rueda, taller cartonero de autor, todos los lunes de mayo a las 7 de la noche. También tenemos los jueves el club de jazz con el maestro Manjus, donde pues se departe ahí una copita de vino tinto, un cafecito, pero también tenemos por escuchar un disco elegido por Armando Segovia, que pues se va sumando a la colección, ya más de 3 años llevando a cabo este club de jazz, donde tenemos ya más de 60 discos, más de 180 discos escuchados, y que tenemos ahí un buen discografía, ¿no? Ya ahí en una buena discografía en La Rueda. También pueden adquirir estos discos que se han ido escuchando semana tras semana. Tenemos bastantes ejemplares a costos muy varas, son copias, pero muy varas. Y también los miércoles de finales de cada mes tenemos una película relacionada con la música y también tenemos algunos videos ahí a la venta en la librería La Rueda. Los sábados tenemos el taller de la historia del jazz con el maestro Manjus también, por si quieren caerle, pues ahí los esperamos, ¿no? Y bueno, pues también queremos agradecer a nuestros patrocinadores para que se lleve a cabo el programa del Volantín y también la transmisión de Radio Cartón, a Cuadernos La Aguja, a Peregrino Café Bristo, a Granola Gourmet, a Librería La Rueda y a Ediciones del Barrio Chino. Y vámonos con esta segunda rola, que creo va a ser con una pequeña ayuda de mis amigos, y esta está interpretada por el Joe Cocker, ¿no? Pues vámonos a ver qué les parece. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, someone to love. Bueno, regresamos al volantín y aquí recordando rolas y rolas y rolas, ¿no? Mientras llega el maestro Jesús Niño Torres, que es difícil, pues, que podamos dejar de hacer en lo que trabajamos, a lo que nos dedicamos para poder venir aquí a la radio. La radio Cartón, pues, es una radio colectiva, es una radio cultural donde, pues, todos nos dedicamos a otra profesión y esto de hacer radio pues es a partir del gusto por el quehacer cultural y el arte aquí en Guanatos, y es una manera también de explayarnos y de platicar y cotorrear y hacer lo que nos gusta y no estar también atados a lo que transmite la radio comercial o la radio institucional, ¿no? Entonces, por eso también la invitación a toda esa raza que de alguna forma u otra quiere hacer o estar aquí al pendiente de la radio, de Radio Cartón, pues es una invitación abierta para quienes quieran participar en esta radio colecta, Radio Volantín, o el programa del Volantín. Pues es precisamente un programa dedicado a la editorial de Radio Cartón, y aquí es donde damos a conocer los pormenores y la programación de Radio Cartón, y invitamos a los mismos productores y conductores de los programas para que vengan y charlen un poco también sobre, no solamente sobre la temática de sus programas, sino también sobre su quehacer cultural o artístico fuera de la radio, ¿no? El maestro Niño Torres, pues es un arquitecto, pero también es un pintor y un promotor cultural que se dedica precisamente a invitar a la raza a las exposiciones de pintura. Habla en su programa sobre pues los edificios, las estructuras arquitectónicas en la ciudad, y también pues invita a las exposiciones tanto personales o individuales de su propia autoría, y también a exposiciones de otros autores, ¿no? Y bueno, pues también como Radio Cartón se dedica también a difundir y a promover los eventos culturales de otros compas y también el quehacer artístico, pues queremos invitarlos precisamente el día de hoy. Viene desde tierras muy lejanas, aunque es de aquí de Guanatos, Melquiades Matías. Pues hoy en la tarde-noche van a dar un concierto junto a Carmelo Rivera, de aquella legendaria banda de los Maderos de San Juan de Dios, y el maestro Iván Antillón, pues van a dar un concierto en La Pulcata. Ya saben que en La Pulcata pues es un acceso directo, libre, gratis, pero pues siempre es chido también cooperar con la banda que va ahí, pues también tienen ese gusto por aventarse un mezcalito o un pulque, ¿no? Y bueno, pues hoy en la noche van a estar ahí Iván Antillón, Carmelo Riveras y Melquiades Matías. Melquiades Matías, pues con ese género del blues ranchero, ¿no? Que también en algún tiempo fue partícipe de La Cruda Dominical o de Los Perros Mojados, creo, ¿no? Acá con también el Buen Ángel, ¿no? Incluso por ahí también tocaba la batería Dalmiro García Nava, ¿no? Y pues ojalá y puedan caerle a escuchar a estos tres trovadictos, a estos tres compas que igual harán algo ahí en conjunto. Y estará muy chido, pero pues también acá en el barrio chino tendremos la presentación de Ángel Corral Romero con su libro poemario Requiem a un ángel desleal. Y bueno, pues también pues un saludo a Melquiades Matías, que nos está escuchando, a toda la banda que nos está escuchando, pues un saludo. Y pues continuamos con nuestra programación y esperamos, ojalá, y alcance a llegar, aunque sea un ratito, el maestro Niño Torres, porque Jacobo se está desesperando. Sí, un chingo. ¿Cuál rola nos vamos a aventar ahorita? Nunca te cases con un perro. Esta se la voy a dedicar a mi amigo el Lobo. El Lobo pintor, Lobo mecánico de ferrocarriles. Nunca te cases con un ferrocarrilero. Y desde luego para su compita Gloria, ahí les va. Never marry a red. Este 29 y 30 de abril, ven a disfrutar de la lectura, el arte y la cultura en el Festival del Libro y las Artes en Arandas. Presentaciones de libros, talleres de lectura, exposición de artes plásticas, música y mucho más. Te esperamos en el Andador Francisco Mora, entre las calles Álvaro Obregón y Nicolás Bravo. Festival del Libro y las Artes en Arandas, Lagos de Moreno, invitado de honor. Comité promotor del festival, invita. Regresamos a Radio Volantín y pues seguimos aquí anunciando eventos, ¿no? Hoy pues estamos con un spot de el Festival del Libro y las Artes en Arandas, este festival que se va a llevar a cabo el 29 y 30 de abril, donde vamos a participar como la rueda cartonera dando un taller precisamente de ediciones de autor, y también vamos a tener un stand de libros de La Rueda, con libros también de la librería La Rueda, libros usados, libros nuevos y de ediciones independientes. Y también vamos a dar una charla, en lo personal pues voy a dar una charla sobre cuento, este trabajo que estoy realizando que se llama La Desobediencia Textual en Cuento, y pues por allá nos vamos a ver el 29 y 30 de abril en el Festival del Libro y las Artes en Arandas. También queremos invitarlos al evento donde va a participar David Meneses y Ángel del Blues, alias Morrison, en lo que se va a llamar Blues y Poesía en la tertulia Café y Vino, este sábado 18 de marzo. La entrada es libre. Esto está ahí en el Jardín del Expiatorio, sábado 18, entrada gratis, blues y poesía, la poesía a cargo de David Meneses y el blues a cargo del Morrison. Y también dice ahí que pueden caerles, la convocatoria está abierta para quien quiera llevar sus textos y caerle a leer. También el 25 de marzo vamos a tener la exposición en Ajijí, en el Centro Cultural de Ajijí, el 25 de marzo a las 6 de la tarde, Puerquito Fest, este pues evento que ya tiene 7 años llevándose a cabo, y pues ahora le toca participar en Ajijí, en el Centro Cultural de Ajijí, 25 de marzo a las 5 de la tarde, Puerquito Fest. Y bueno, pues como les había dicho también, estamos invitándolos el día de hoy al concierto que van a dar estos compas, Melquiades, Matías, Carmelo Rivera e Iván Antillón, en La Pulcata, hoy a las 8 de la noche en La Pulcata. Lléguenle a tomarse un buen pulque y a escuchar a estos tres compas. Melquiades, que viene desde muy lejos a interpretar este género del blues ranchero, y pues también estará Carmelo Rivera de la legendaria banda de Los Maderos de San Juan de Dios, y nuestro compa ya de buenos años, Iván Antillón, que tiene muy buenas rolas y que va hacia arriba siempre, ¿no? También pues vamos a tener lo que es la presentación del libro de poesías de Ángel Corral, esto de el Requiem del Ángel Desleal, de Ediciones del Barrio Chino, hoy a las 8:30 en la banqueta de Pavo 191. Y bueno, pues seguimos esperando al maestro, pues ya casi le quedan como 20 minutos, ¿no? 15 minutos, y pues vamos a escuchar otra rola, a ver si se acuerdan. Esta la metió de Los Zombies. Ella no está aquí. A ver qué les parece. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there.

y pues está chido. Y pues queremos agradecer a nuestros patrocinadores, hoy a Cuadernos La Aguja, también a Peregrino Café Visto, a Granola Gourmet, a Ediciones del Barrio Chino y a la librería y cafetería La Rueda. Y pues también van a estar escuchando ahí un spot de la feria o el festival del libro y las artes de Arandas. Ojalá y la gente de aquí, de Guanatos o de otros lugares que nos escuchen, se den una vueltita por Arandas este 29 y 30 de abril. Y también pues a la gente de Arandas, a invitarlos a que caigan ahí al festival, y pues va a haber presentaciones de libros, va a haber muchos libros que ver y que comprar, y conferencias y presentaciones y música y danzas, y pues varias ondas chidas. Esperemos que caigan por ahí. Nosotros ya estamos por despedirnos, y pues recuerden, tenemos los talleres de mayo en la librería La Rueda a las 7 de la tarde, libros de ediciones de autor. Y bueno, pues los vamos a dejar con tres rolitas para despedirnos. Ojalá y les haya gustado la programación que eligió hoy Jacobo, y yo le ayudé poquito, bueno, pero nos divertimos también y nos acordamos de muchas cosas mientras escogíamos estas rolas. Ojalá y las disfruten, y queremos mandarle pues un saludo a Lupillo, al Lupinzón, que nos está escuchando y monitoreando estos spots de la feria o festival del libro y las artes de Arandas. Pues chido, y aquí andamos. Angel, when will those clouds all disappear? Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls, we'll